toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Si vas con prisas por la vida y unas señoras no te dejan pasar, si los que mandan son idiotas, y has de calmarte cuando ves que el mundo es injusto. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Lo que no aguanto más es que me di, es lo que hay. Buenas noches, programa de lujo hoy, acá con el, tenemos a, al flaco, no, ex flaco, el gordo Rodríguez, el gordo Benvenuto, y tenemos, ¿cómo gordo Benvenuto? Acá teníamos, recién teníamos un problema de sillas. Sí, había una silla que se sentaba, no sé, y bueno, ya ahora el flaco se sentó, el gordo se sentó en la falda de acá de Roberto Benvenuto. ¿Cómo falta? Roberto lo tiene en la falda al flaco y estamos. Igual no pasa nada porque somos primo hermano nosotros. Ah, son primo hermano. Así que bueno, acá tenemos un lujo de programa hoy con un gran guitarrista y cantor de San Pedro, el Dani Cabrera. Ídolo, dice acá el. Que tuvo la fiesta. Que estuvo en la. En la fiesta del cumpleaños de la radio. En el cumpleaños de la radio, siempre presente. El programa, el cumpleaños del programa nuestro también. Programa del cumpleaños de Es lo que hay. Y acá el islero cantor, don Roberto Benvenuto. ¿Qué anda en la isla? ¿No andaba en el coso? ¿A dónde andaba? En la trilla. No, islero. Ah, islero quedó. Sí, islero. Sí. Hacemos un poco de todo, Juan. ¿Y los pescados no parecen los pescados? No, gran pescador, ¿verdad? Sí. Sí, ahora vamos a hablar un poco de todo el tema de pesca. ¿Sabés qué pasa, flaco? Que vos querés que te lo regale, nosotros lo vendemos. Es tu trabajo. Claro. Entonces, ¿no? Cambiar el pescado por ladrillo. ¿Y sí? Le podés cambiar unos ladrillos, claro, por pescado. Claro, hacemos un trueque. Claro. Preguntale con qué cobro yo. Con pescado. Con pescado. Le sí, por... señor, el muchacho quería comer milanesa de pejerrey. ¿Cómo? ¿Y el préstamo no quedó a la nada el préstamo? ¿Qué préstamo? El préstamo que te dice. No, quedó flaco, nada, no, no, esas cosas hay que hablarlas por privado. No, que chiste. ¿Cómo? Me estaba diciendo que cobraba. Ya pasó más de un año. Claro, ya caducó. Ya caducó. Me va a cobrar y. Che, ¿está saliendo pejerrey? Sí. Algo está saliendo. Sí, pejerrey sale. Unos pejerreyes así sale. Vos pejerreyes, vos sos pecador también. Si están saliendo pejerreyes. Ah. Yo fui acá a los Carlitos de Incao y está sacando unos pejerreyes grandes. Y bueno, pero acá tenemos un pescador, le vamos a preguntar acá al pescador. Está saliendo, Juan, está saliendo. ¿Está saliendo? Sí, sí, lindo. Pero además, bueno, yo he ido a pasar un fin de semana ya. Pejerrey grande. A tu rancho. Y además tenés lechones y además tenés gallina. Tengo un poco de todo, sí, estamos empezando con un poquito de todo, no. Gracias a Dios. ¿Y ahora quedó alguien allá? Sí. Si no, no va a quedar nada. Está el puestero. Está el puestero. Sí. Flaco, arranca con el mate. Sí. No hablé tanto. Che, bueno. Tenemos que hablar si estamos en la radio. ¿Qué? ¿Podemos arrancar con una canción, Dani? A ver, no sé, que vos acompañás, ¿quién es el que acá decide? El que decide es el cantor. Pero para ¿quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Él. Bueno, flaco, déjalo. No, porque él también canta. Sí, pero hoy vino para acompañarlo. No, déjalo que él se sienta, que se siente cómodo y usted córrase. Salite de la falda de él, ponete en otro lado. Claro. No, ahí nomás. Ahí nomás que se quede la falda. Ahí nomás. Ahí nomás porque yo me siento más seguro. Se corrió al final, se corrió. Che, bueno, a ver un temita y después vamos hablando un poco de la isla y algunas historias de mate cocido. No, no, no hace falta contar tanto, Juan, ¿eh? Claro, que cuente lo de mate cocido. Tu encuentro, otro día, otro te encuentro día. Con el fantasma, ¿te acordás? Sí, no. Ese día. Sí, sí, fue una noche muy, muy brava. Pero después lo vamos a hablar con tiempo. Bueno, pero en primer lugar quiero darle las buenas noches a toda tu audiencia, que sé que es mucha. Muchísimas gracias a vos por todo lo que venís a hacer por mí. No voy a dar detalles, pero quiero agradecerte. Y que es un placer para mí, para el maestro acá, venir a compartir un rato contigo y con toda tu gente. Sí, además al Dani yo creo que ya le había invitado alguna vez y no siempre por una cosa u otra no había podido venir. Así que la verdad que, bueno, también es un placer que haya venido. Dani, ya, bueno, vamos a acomodar para que venga un día. Para la próxima. Sí. Pero bueno, ahora la estrella de acá sos vos. La estrella del programa. Sí, hubo alguna vez alguien por ahí que dijo: el artista esta noche soy yo. Así que el bueno. El mate cocido me lo dijeron a eso. Así que bueno. ¿Cuál? Bueno, vamos a arrancar con algo lindo. Algo lindo. Acá que nos vas a degustar el maestro. El maestro. ¿Toca la guitarra? Cuando quiera. Nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces con una misma piedra, frutas que llegan pasan sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra, bordadas de estrellas, y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. De niño y de crespín, es monte denso, copla viva y manantial, es muy capaz de dar la vida o de matar, es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Muchísimas gracias. Impresionante. Impresionante. Yo te voy a hacer una pregunta. Muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta, pero en serio. Pregúntelo más. O sea, yo me acuerdo de cuando cantaste en Mate Cocido, que se, o de la noche de Mate Cocido. Ahora, ¿estuviste estudiando canto o algo? Porque la verdad que mejoraste un montón los cantos. Sí, no, sí, ya veo por dónde viene la palabra tuya. No, todo de oído nomás. O la isla, esto de estar solo en la isla te ha hecho mejorar los cantos. En la isla se vive bien, pero viste, pero por ahí, bueno, uno va ensayando solo ya. Pero no, la verdad que, ¿eh? ¿Cigarrillo o qué? ¿No está fumando? No sé qué. Un poco el cigarrillo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, pero la verdad que no, ahora fuera de broma. Muy, muy bueno. La verdad que me sorprendiste porque, o sea, ya te digo, ya te he escuchado, pero en noche. Noche. Otras la noche da para todo. Claro. Pero... No, Roberto, la verdad que impresionante, ¿eh? Es más, te vamos a tener agendado para el próximo festival que tengamos. Dale, te va a tener que acomodar ahí en del tema de la isla. Yo sé que lo de la isla a veces es imposible dejar solo, o sea... Sí, es muy difícil. No, pero nos vamos a arreglar porque yo tengo la suerte de tener a mi compañero, mi amigo, que es mi hermano, que... El Dani. Que estamos juntos. Salud. Y le mando un abrazo grandote que está escuchando. Que estamos juntos y ahora está él allá. Y yo estoy acá. Y llego de acá y me viene a buscar y. Y te va, y para, te va para allá. Sí, me voy. Bueno. Y estaban. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es un día de isla? Y un día de isla, nosotros arrancamos 7 de la mañana. Si no dejamos algún tejido tirado en la laguna o algo, si no arrancamos un poquito más temprano. Pero un día normal es 7 de la mañana, mientras calentamos el agua, vamos largando las gallinas, los chanchos, acomodamos todo cuando vemos que está todo en su lugar, ¿no? Ahí tomamos mate, y hablamos, y proyectamos, y soñamos, y es lo que nos gusta, lo que... Encontramos el lugar que tanto queríamos. ¿El día de lluvia? Hace muchos años. Y el día de lluvia, hoy, como por ejemplo, como hoy, también hoy vinimos a la mañana. Hoy fuimos y vinimos 3 veces a la isla. Si tirás el trasmayo, igual, por más que llueva, tiene que ser. No, sí. Y recoger el tejido. Pero ahora hace un tiempo estábamos sembrando trigo porque hacemos. El trabajo de campo, y no estábamos con los tejidos por el tema de que no hay agua. Claro. Nosotros pescamos la laguna y no se podía entrar a la laguna. Hubo una bajante grande estos Muy días. Muy grande, sí. Hoy vos me decías que había repuntado, pero repuntó un poquito anoche y volvió a bajar hoy a la mañana. Así que, bueno. Bueno, esperemos que no venga creciente. Esperemos. Porque que se normalice y que... Eso es lo que jode más que nada en la isla, ¿no? El tema de lo de la creciente. Es lo que por ahí te destruye. Eso es lo más triste, creo. Es lo más triste cuando uno empieza con algo y después qué hace con todo. Ah. Sí, la creciente es terrible para la gente de la isla. Sí, después no tenés, o sea, uno que tiene algún animal, después terminás regalando todo. Y acá te están esperando con el pavero puesto. Sí. Pero bueno, es la ley de la naturaleza a veces. Y allá es toda leña. O sea, esto que vos decís, prendemos el fuego, es toda leña. O sea, no es levantaste. Sí. Prendés, abrís el gas. Y no, tenés, pero. O hay mejoras que han llegado. Yo, a mí me gusta la leña, pero tenemos una cocina. La llevamos hoy, mirá, sin ir más lejos. Pero con el concepto de usarla para estos días, sí, tampoco para... Claro. Pero a mí me gusta la leña, sí. Cuando hay leña se junta leña, también claro. Tener el periodo de que tener que juntar leña. Claro. ¿Y animales tenés? Chancho, gallina... Y pato. ¿Pato? ¿Qué pato? Porque vos sabés que... El criollo. El pato es una producción que yo he visto que hay mucha en isla... Y que sin embargo no está ofrecido en el comercio de San Pedro, que es algo que, por lo que tengo entendido, hay mucha gente que le gusta el pato. Pero que no tienen a veces en dónde comprar, en dónde... O sea, ¿vos tenés pato para la venta o tenés pato para...? Ese es el proyecto mío, en este momento no, porque es como que recién lo empecé, digamos, pero esa es la idea, sí. De tener pato para la venta y tener algún... Sí. La idea sería... En algún futuro también yo, por mi tema de laburo, tener algún lugar donde poder comercializar los productos de isla, donde claro. La gente venga y tenga productos de la isla, que claro. Son mucho más ecológicos y sanos que a lo mejor que los productos de acá, que están con alimentos, que terminan siendo todas las carnes iguales, ¿no? Allá es se crían también con, yo... con pastoreo un poco y con más natural. El tema de que yo, vos comés un pollo hoy que crié yo en la isla y comés un pollo que compraste en el negocio de la esquina y es totalmente distinto. Por eso. Es otra la carne, es otra firmeza, es otro sabor. Sí, además menos vitamina, menos... Maíz y pasto. Maíz y pasto. Acá son pichicateados, allá en claro, la isla. Claro, o sea, no, no, no podés, digamos, no podría comerlo a un pollo de esto a la parrilla. Porque es otra cosa, ¿no? Pero yo te hago un estofado con un pollo de eso y te va a chupar 3 días los dedos. Sí, lo que pasa es que a la parrilla lo que tiene es que uno se acostumbró a ese pollo, pero claro, siempre se comió claro. Ese pollo a la parrilla. Una negra, un poco, a lo mejor más negra la carne, un poco sí, más dura, pero sí. Es algo firme. No, ¿no duro, es firme. Carne, es firme, sí, sí. Es como vos comerte un lechón criado con alimento balanceado y comerte un lechón con trigo, maíz. Claro. Es otra la carne. Sí, además, viste, el tema de lo del balanceado ya termina siendo casi toda la carne igual, porque el balanceado es casi todo mismo. Sí. Sí. Vos lo que comés asado, comés todo, carne vaca y carne cerdo y todo el alimento. Bajó el, claro. El sabor. Así que bueno, eso está... Son cosas que, bueno, que está muy bueno esto de que tengan producciones de isla, lo que a veces es duro. El tema de lo de la venta, esto que no claro. Se reconoce el trabajo que tienen, ¿no? Bueno, fueron, lo pescaron, lo sacaron y entonces me lo tienen que regalar, me lo tienen que vender por 2 mangos. Sí, es que... Esa costumbre que hay, ¿no? ¿Qué pasa? Y sin embargo después se van a una pescadería y lo pagan capaz que al pejerrey 160 mangos sí. Y a vos te lo quieren pichulear. Es el tema, pero por ahí a veces a uno la situación lo lleva... A tener que, claro, a tener bueno, que vender barato. El tema es también el aprovechamiento que se genera en eso, ¿no? Si vos vas a los Garibaldi te lo vende, te lo compra y te lo compra bien. Sí, hay gente que lo paga lo que lo tiene que pagar. El de la forrajería, le compraba el gordo con la gallina. Sí, sí, estaban... Bueno, acá dice Alejandro Larrea que manda saludo a Amalia, que siempre pasa los temas de Dani en muchas el gracias. Programa. Así que... Amalia mandándole saludo y diciendo que bueno, que el, por intermedio de Alejandro, que bueno, que un programón tener y que tener a estos dos personas del barrio. Y que los tenemos grabados, porque después lo podemos compartir. Este programa está, se graba y después se va a compartir. Ajá. Así que después un hombre de isla pero con Facebook. Sí, hoy es re común. Estamos totalmente pero está actualizado. Bueno, está bueno. Está bueno porque es una forma de conectar. ¿Y son medios de comunicaciones? Son medios de comunicaciones que hay que aprender a usar. ¿Tenemos otro tema? Sí, tenemos. ¿Cómo no vamos a tener? Vamos a hacer una samba, una linda samba, cuando te van a buscar a tu casa y vos le decías a los muchachos: esta noche no voy. Me invitaron a salir y les dije que no. A un puñado de amigos, pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que he cambiado, que está. Ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar a este amor tan constante. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar a este amor tan constante. Cuántas farras lindas, cuántos amigos, pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Quiera apartar de las faras de ayer, si en mi sangre las llevo. Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos. Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos. Quiero hacerle comprender que usted tiene un lugar ganadito por gaucha, por ese amor que me da de incansable esperar. Yo le canto esta zamba, por ese amor que me da de incansable esperar. Yo le canto esta zamba. Y cuántas farras lindas, cuántos amigos. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Guitarrista de lujo, ¿no? Conocido desde... toda la vida. Sí, la verdad que... Desde que una vez me pidió prestado. De aquella vez. Pero ahora te pagó con Pejerrey. Sí, no, no. ¿Verdad? Te pagó con Vinicius Pejerrey. Pero la verdad que... Uno tiene esa suerte a veces... de cosechar amigos y... yo... le avisé antes de anoche que tenía que venir a acompañarme. Y firme. Como todas las veces que siempre le avisé, un día o dos antes. Y no, nunca me dijo que no, ni no puedo, ni veo, ni... Fui ayer a la casa, le dije los temas, le tiré los tonos. Y no hay ensayo, no hay nada. No, pero... simplemente dos personas que se conocen de hace años y él sabe lo que hago, cómo lo hago. Y al momento de ejecutar, el muchacho ejecuta bien. Y vamos a pasar los números de teléfono por si alguien se quiere comunicar. 437-393. Y el celular lo estamos usando como radio. Sí, como sí, auricular. Sí, pero igualmente vos lo vas a escuchar. Si quieren mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, 1555-5587. Y si, bueno, hoy que se utiliza mucho el Facebook, entran en la página de Es lo que hay y dejan algún mensaje. Temas que pidan, ¿no? Porque, no sé, no, por ahí le podemos invocar alguno o tenemos repertorio abierto. No, que pidan nomás. Bueno, así que también acá pueden pedir, mirá, qué desafío. Pueden pedir el tema que quieran. Sí, que no lo hagan muy difícil tampoco, pero que pidan, claro, que pidan. Que no te vayas a pedir uno de Beethoven, no sé qué sé. Claro, no, tampoco. Pero bueno, algo. Los mates del Flaco, espectacular. La primera vez que el Flaco se está cebando unos mates bárbaros. Sí, la verdad que yo ni lo probé todavía, pero están buenos. se ven buenos. Nah, uno te dio. Sí, pero cuando estaba fría. Ahora, ¿por qué cuando vos le decías al Flaco que son primos hermanos, el Flaco es como que no sé. No, pero él no. Él es así, no, pobrecito, no. No tiene maldad. La maldad la tiene él. Pero sí, somos. Él es sobrino de mi mamá. Así que bueno. Che, un saludo también para otro cantor de la familia, para Rodolfo. Rodolfi. Rodolfo iba y cantaba unos tangos, se cantaba tango en mate. Así que. Le mandamos un abrazo grandote también, sí. Un saludo para Rodolfo. ¿Alguno más? ¿El Dani también canta, no? No. No. Don Daniel pesca nomás. Daniel pesca, sí, ¿no? Así que bueno. Sí, sabe cantar. No, no, sabe, sí, sí. Ah, bueno, familia de cantores. No, yo toco el timbre y desafino, así que. Pero bueno, ustedes ya lo saben, porque me han visto intentar cantar alguna vez y hasta para aplaudir las manos desafino. Por eso, por ahí, qué sé yo, me llama mucho la atención. Admiro mucho a las personas que cantan y que tienen la facilidad, ese don de cantar y poder expresar, ¿no? Porque uno cuando canta hasta elige las canciones. Yo creo que uno nace. Siempre dije, vos te ponés a buscar, salen cantores todos los días, ¿no? No vamos a criticar los géneros porque no estamos, no vinimos para eso, pero uno que hace años que viene por el camino, yo creo que se nace. Yo me acuerdo que yo tenía, lo puede decir él, que somos primo hermano, que yo tenía 5 o 6 años y andaba con, ¿te acordás las latas de dulce? De batata. De batata. Batata melú. No, a melú era. No, no, yo las que tenía yo eran arco de oro. No, pero él hacía batería, no hacía. Ah, era rockero. Y, no, me ponía, cantaba cumbia con 2 latas y de chiquito, sí. ¿Y después cambiaste el ritmo? ¿O por ahí te podemos, después, podés cantar una cumbia? Yo canto lo que sea. Después lo conocí a él, a Daniel, y ahí empecé a cantar folclore. Y después, a cantar así en fiesta, y después tuve la suerte, que siempre lo reconozco y lo nombro, después la persona que me hizo pisar a mí por primera vez un escenario fue Hugo Esquivel. Le mando un abrazo grande también. Él es el culpable. O sea, pero el que a vos te inició fue Dani. Aprendí con él. Sí. La primera vez que yo canté con una guitarra. ¿Vos fuiste que le iniciaste, Dani? Fue con Dani. Tío, toma. A varios iniciaron. Sí. Con este tema. Fíjate con él. Estamos hablando en serio, bro. ¿Cómo te digo? ¿En serio? Pero bueno. Lindo, esto es lindo. Vos, ¿qué? A ver. ¿Una cumbia puede ser? Dani, ¿estamos para una cumbia? ¿O algo, un cuarteto? No sé. No, qué. Vamos a hacer un tema de Sandro. Ah, pero con ritmo. ¿Te acordás vos en tono, todo, te acordás? ¡Oh, se decía una computadora! Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te quejes. Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día, cuando abrazado a tus pies te dije que te quería. Tantas cosas han pasado que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, que me dejes, estoy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te quejes, que no y que no, que no y que no. Vida mía, no te quejes, que no y que no, que no y que no. Vida mía, no te quejes, no te quejes. Genial. Estamos improvisando, vos pediste, nosotros. Bueno, a ver, ¿cuántos temas más o menos tenés arramado para cantar? No, ay, vos no te preocupes por eso. No, yo no es por lo de ahora, por lo del programa. Porque en el programa, bueno, tenemos cierto tiempo, cierta claro, limitación. Sí, pero sí, para un próximo evento que tengamos. Bueno. Ahí estamos, ahí sí, vamos. Sí, vos tenés que avisarme con tiempo y yo. Bueno, estos ya quedan invitados los dos. El Flaco también ya están invitados. El 29 y 30 de septiembre yo me estoy mudando a la casa donde estoy haciendo allá al fondo. Así que vamos a hacer tipo fiesta gitana. Va a arrancar el sábado al mediodía y se va a seguir noche y el domingo hasta que termine. Bueno, además, yo creo que me voy a pedir el lunes para recuperarme, para después poder ir a trabajar. Claro, está bien. Pero bueno, ya ahí lo tenemos medio comprometido a palabrado al monito Velo para ver si nos presta el sonido. Y bueno, vamos a hacer. Yo ya encargué un cordero y unos amigos que van a poner un lechón, así que vamos a encarar. Bueno, entre todos lo vamos a ir. Así que va a ser tipo fiesta gitana, pero yo sé que por ahí, bueno, están. A veces Lani está más complicado con la fecha y todo, pero un rato. Así que. Sí, aparte, falta todavía. Sí, sí. Falta sí, un montón. Sí, sí. No sí. Agarramos fechas tan larga. Tan yo estoy. Ya me quiero mudar, pero bueno. Y tenés que esperar, hay que esperar. Pero bueno, viste, las cosas, acomodar esto, lo otro, uno va medio lento. Dani, al Dani, le preguntamos algo al Dani. Yo lo quiero traer en otro programa para que él nos cuente esto de la guitarreada, de las cosechas, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Daniel? Ahora cambié de rubro, hace 3 años que soy albañil. Ah, sí, sí, te he visto y estuviste un tiempo de almacenero también. También de almacenero. Así que ahora estás en la parte de albañilería, sí. Construcción. Completo el hombre. Sí, sí, sí. Sí. Vos sabés, Juan, que te lo digo yo porque, por experiencia, la persona que toca la guitarra sabe hacer cualquier cosa. La persona, bueno, tenemos a Charanguito también, que también es albañil, guitarrero, toca quena, charango. No lo conozco, no lo sé. ¿No lo conocía a Charanguito? Sí, ¿cómo no conocía a Charanguito? Pero el muchacho sabe. Sí, también tenemos alguien que también sabe hacer de todo y toca la guitarra muy bien, es Marcelo Gómez. También, sí, pero está enfermo, pobre. Con el tema de doblar el codo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Sí. Che, eso es algo, ¿ve? Que a mí, yo, esto te lo voy a decir, a mí algo que siempre me sorprendió del Dani, ¿no? Un guitarrero que no tome, ¿no? Son pocos, sí. Porque siempre te lleva a eso, ¿no? Es más, yo me acuerdo una noche en Monte Cocido, se había agarrado una calentura que tuvimos que frenar como entre 5. Ah, sí. Pero no, tipo con una conducta impresionante. Sí. Hay que tener conducta, si no, no. Bueno, vamos antes de seguir con el tema de la conducta. ¿Qué otro tema? ¿Con qué otro tema? ¿Vamos a hacer otra zamba? ¿Cuál? No, pero la verdad, en serio, me impresionaste con tu forma de cantar. ¿Cómo mejoré, no? ¿Cómo mejoraste? Sí. Pues yo te preguntaba si has estado ensayando o has Sí. O lo tomaste de otra manera, no sé. No, por ahí cuando estoy allá en la isla yo me bajo la música al teléfono y siempre estoy cantando. Sí. O sea, no es lo mismo. Pero siempre uno está. No, sí. No, pero a lo mejor el escuchar, no sé cómo es, el escuchar más música, eso te va. Aprendés. Sí. A medida que lo vas haciendo, vas cambiando cositas que no te gustaron de la vez anterior y vas acomodando. Vas perfeccionando. Lo vas evaluando. Vos, Dani, que lo conocés hace rato, o sea, has mejorado. Ha mejorado mucho. Después de varios retos, ha mejorado bastante. Sí, no. uno aprende. Ya te dije, cuando uno tiene atrás de él gente que sabe ejecutar la música, te van enseñando y vos vas aprendiendo. Sí, eso también va, ¿no? Porque ir acompañando el tono, todo eso. Eso influye mucho. Escuchar o seguir al que toca la guitarra, sí, ¿no? Ya. A veces el que toca la guitarra va por un lado y el que canta. Y aparte cuando vos estás rodeado de gente que sabe, a veces hay gente que sabe más que vos. Sí. Como en el caso de él. Es como que vas tenés que escuchar vas creciendo vos. Vos tenés que escuchar. El que quiere te enseña y el que no. Ah. Se hace como un perro que volteó la olla. El pelotudo. Dale nomás. Metele ese nomás. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a hacer otra zamba. No sé qué tiene la noche. Sí, creo que sí. Oh. Vos mandale nomás. No puedo vivir sin ella, nuestro amor es imposible. Tal vez un día comprenda, nuestro amor es imposible. Tal vez un día comprenda, el viento me cuenta cosas y me trae olor a hierba. No sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta. No sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta. Puro triste, se está volviendo tapera. Mi perro la está esperando, como siempre en la tranquera. Mi perro la está esperando, como siempre en la tranquera. No puedo hacerla feliz con mi amor y mi pobreza. Prefiero no verla nunca, aunque muera de tristeza. Prefiero no verla nunca, aunque muera de tristeza. El viento me cuenta cosas y me trae olor a menta. No sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta. No sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta. Bueno, acá varios que mandan saludos. Fili Malón, Fernando Estaleche, Gustavo Díaz, están escuchando y están mandando saludos. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente. No sé qué pasó. Ah, bueno. A ver. Decime. El tema de la isla, ¿en cuánto hace que vos te fuiste para allá? Y hace 3 años. Ya había estado en otra oportunidad, ¿no? Sí, siempre anduve ahí. ¿Por ahí, por el Don Pablo también? Bueno, ahora es como que un lugar donde te has asentado. A ver, que estaban acomodando. Ahí. Sí. Siempre la isla, el campo, la isla, el campo, la isla. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Isla? No, me quedo con la isla. En el campo tenés que trabajar. En el campo tenés que trabajar, sí, en la isla también trabajar. Bueno, pero ya trabajar por tu cuenta ya es otra cosa. Trabajar para vos. Está. Es otra cosa. No, no, mentira. Sí, no, no. Me gusta más, sí. Sí, pero, o sea, un tema duro ir, venir. Y es más como vos arrancaste, ¿no? Que arrancaste de cero. Ahí donde está, donde está vos no había nada. Sin nada. Era un playón, una playa. La arena pelada y mucha mugre, digamos. O sea, mugre que... Hubo que limpiar y, bueno, tenía ahí el aliso que está constantemente... Constantemente. Hay que estar controlándolo. Pero sí, no había nada. Todo lo que está lo hicimos con mi hermano. Con mi hermano, con amigos. Sí, la verdad que, bueno, además muy lindo lugar. Vos fuiste, vos sabés. Sí, muy lindo lugar, una playada bárbara. Ah, para pescar, bueno, tenés que buscar otros lados para pescar, porque ahí... Sí, no, pero ahora se pesca ahí. ¿Sí? Sí, ahora lo que bajó el agua quedó. Ya, supone ahora en esta época, además de pejerrey, ¿qué otro pescado? No, y ahora entra el bagre blanco, bagre amarillo, pastizal todo el año también. ¿Y pescan con palandre o con red? No, nosotros con espinel. ¿Con espinel? Con espinel y alguna red para lo que es sábalo. Sí. Y dorado, en la laguna, digamos. Para la gente que no sabe qué sería un espinel. Un espinel como el palandre, o sea, la soga, la madre. Sí. Son palandre, pero más grande. Tiros de... Callate, estoy hablando yo. Tiros de... Poné 10, 15 metros con 10, 15 anzuelos. ¿Hay lugar para porteñito? El espinel lo hace, vuelve de los tiros que vos quieras. De un tiro, de dos tiros, de 10 tiros. Eso... O sea, el tiro es el hilo que colgaría, se pone un hilo. Una soguita. Una soga. El gruesor de esta, así. Sí. El cable, después sería otra de esta para. Esta sería la madre. Sí. Y esta sería la brazada que tiene el anzuelo. La madre se ata. Se tira un fondo, una bolsa con arena o con lo que sea, con barro. Sí. De ahí se saca la madre, hasta los metros que vos quieras tirarlo, le pone otro fondo. Lo embollá para que si no se va abajo. Para que se vea. De ahí saca, de ese mismo fondo saca otra madre más y va haciendo los tiros así continuamente. Los tiros son los lugares donde vos atás una tanza o una soguita, claro, con un anzuelo donde se le pone la carnada. Esa es la brazolada. Los tiros son estos, los de la madre. Sí. Tira dos o tres tiros y le pone a cada tiro o los anzuelos que vos quieras. Eso se deja, lo recorre. Nosotros normalmente pescamos de noche, porque es donde más sale, cada dos horas y media. ¿Y va y lo volvés a encarnar? Vas sacando y vas encarnando. O sea, vos cada dos horas a la noche tenés que salir a recorrer... A recorrer el espinel. Bueno, entonces es bastante trabajo, ¿no es que no es trabajo? No, sí, pero eso se encarga a mi hermano, así. La parte de trabajo se encarga a tu hermano. No sería el problema. Así que bueno, tenés... No, andamos los dos. Ah, ya sé, pero el tema es, explicar a la gente que, a ver... Y cuando el pescado sale, tenés que pescarlo, si no... O sea, hay gente que lo encarna a las 6 de la tarde y va al otro día a las 7 de la mañana. Y sacá lo que se agarró en la noche y... Por ahí, si agarraste 10, perdiste... Va a las 12 de la noche y sacá esos 10 y ya tenés 10 anzuelos. Y además, el pescado ya está... cansado, ahogado, sí, sí, con estrés, con un montón de cosas que cambia hasta la carne y el gusto, el sabor del pescado. Sí, yo creo que sí. O sea, no, yo para explicarle a la gente, hay mucha gente que se cree que el pescador o el que está en la isla es un tipo que va y, bueno, tira la... O sea, que es fácil. No tengo ganas de trabajar, entonces me voy a la isla y vivo de la isla. Y en la isla tenés que juntar leña, o sea, es... hace frío y te tenés que meter la mano en el agua. Y yo el otro día, bueno, estuve viendo gente que fue Walter Cáceres, que alguien que junta totora y con unos fríos bárbaros, y ellos tienen que estar metidos en el agua cortando totora, juntando junco. Y te corta, o sea, las carnes, no es joda. Por eso es como el tipo que pesca, como el tipo que caza, como el tipo que hace totora, que son trabajos duros y que a veces no están reconocidos. Esto es lo que yo te quería decir. El tipo, hay gente que te dice, viste, el pescador va a pesca y el pescado lo saca del río y ya está. Y no te lo reconoce. O sea, no son trabajos que por ahí son reconocidos. No te reconoce nadie nada. Si lo sacaste del río, vendémelo, no sé, 50 pesos, 30 pesos, y después van, compran, no sé, 180 mangos, un kilo de carne de vaca. Claro. Pero... Sí, sí, así. No. Pero vos tenés combustible, tenés un montón de gastos. Ellos no ven el esfuerzo tuyo. Sí. Vos estás poniendo el pescado ahí en la costa. Uh-huh. Y el frío, y la lluvia, y la helada. Y cuando hace calor, tenés que estar el rayo del sol. Los mosquitos. Los mosquitos. O sea, hay un montón de cosas. Es bravo el tema de los mosquitos en verano en la isla. ¿Sí? Soportado. ¿Te agarra la lluvia? No, y sí, te mojás todo. La que te corté con una lambedora o algo, las infecciones que producen, otro montón de cosas, charará. O sea, ahí. No, hay riesgo, sí que hay riesgo. A mí en el verano me picó un mosquito en el pie y se me hizo una úlcera. Estuve como 3 meses para curarlo. Claro. Un medicamento que te tenés que comprar vos porque uno no goza de ninguna obra social. No hay una forma sindicalizada o una forma reconocida. Nadie le da bola a esto, ¿no? Que son cosas, bueno, con esto, ya te digo, hace poco hicimos la exposición de fotos en Casa Raíz y es empezar a mostrar el trabajo del islero. Por eso la idea es ver de armar alguna otra medio de la música, por ahí la gente va a escuchar música y ver, y por ahí a lo mejor empezar a tener o algunos relatos o algunas filmaciones pasar, claro, de cómo es el trabajo en la isla, ¿no? Claro. De que no es que, bueno, me voy a... es muy estamos muy acostumbrados que, bueno, vamos a la isla, nos vamos a comer un asado y a de joda y a pasarla. Ah, y no es eso la isla. Hay mucha gente que lo toma por ese lado, ¿sí? Bueno, tengo ganas de relajarme un rato, claro, y desenchufar y me voy a la isla, pero el islero es otra cosa. Entonces, bueno, mostrar esto, ¿no? Bueno, la isla no es el fin de semana que fuiste, pescaste, tiraste la caña, la pasaste bárbaro, te comiste un asado. No, hay que vivir. Y es duro. Es duro, sí, sí que. Y esto, no hay por ahí mucho reconocimiento porque se... No, la verdad que no, yo creo que no. No lo he visto yo eso. Hay momentos que se pone cuesta arriba, ahora con el tema del aumento del combustible, con un montón de la menos venta, a lo mejor el menos consumo, estas cosas. Claro, el tema es que eso es lo que no entiende el... Y te compra vos. Te lo quiere pagar 30 pesos. Pero vale 35, el litro hasta 32, no sé cuánto estaba hoy. Sí. O sea, con un kilo de pescado no llegaba a pagar un litro. Y nafta tenés. Y tenés que moverte. Si estás pescando, tenés. Te gastás 5 litros nafta por día. Además, el pescado que se vaya a buscar. No es que... Por eso, no es que vos vas a ir y vas a llegar, sí, a la puerta, sí, del rancho tuyo. Vos querés pescar, bueno, tenés que salir a pescarlo. Y el alimento para las gallinas y el alimento para, o sea, la bolsa de maíz, que hoy está bastante mucho más cara. Sí, sí. Y así, todo cuesta. Así que bueno, la próxima exposición que hagamos vamos a ver cómo hacemos algunos tipos de filmaciones, vamos a ver si... No sé, vos, Celu, ¿recuperaste tu celu? Y acá está. Ah, y no. Sí, te lo pasé el otro día por el Messenger. Ah, creo que sí. Verde, a lo mejor la otra vez hicimos exposición de fotos. No sé si a lo mejor podemos ver cómo armar una exposición de videitos hechos por celular, en donde armar un... Acá el negro es un capo en esto de armar videos, armar un compilado de videos de cada uno del islero que nos filme algunas cosas de cuando cortan leña, cuando van en la canoa, cuando andan recorriendo todas las actividades de la isla. Y recordemos que tenemos nuestra página, Asociación Civil de Pescadores Artesanales en la Palameta, donde nosotros recibimos no solo las fotos del día diario de la gente de la isla, sino también filmaciones, video. Yo no tengo ningún tipo de problema. A mí, si me lo mandan, yo los voy compilando y los voy juntando y podemos hacer una mini película, como ya hicimos, 45 minutos... De todo el laburo que venía haciendo vos en realidad junto con el INTA. No, con los pescadores. Con los pescadores. Con los isleños. Con los isleños. Así que bueno, eso si vos te animás y ya sumando y... Vamos a ir filmando, sí. Y filmando y podemos llegar a armar algo. Y después le ponemos música a eso, que podría ser música en vivo. Claro, también, porque acá tenemos varios... guitarristas cantores de acá de La Ribera. Sobran acá. Así que... Sobran. ¿Con qué otra canción nos vas a deleitar? No sé qué teníamos por ahí. La mejor es jala para lo último que ya... No... Sí, voy, no me quiero olvidar. Bueno, saludar ahí a Germán Franco, ahí a su familia, Sole, que estaba mandando ahí a Daniel. Me dijo muchísimas gracias por el cariño de siempre. Quiero dedicar una canción para la familia, para mis hijas, para mi mamá, para mis hermanos, para todos los que me conocen, dijo. ¿Y todos los que me están escuchando? Sí, muy especialmente para la familia Paparini, para Ariel, para Enzo, para toda la familia. No me tengo que olvidar, siempre tengo que acordarme de ellos, son buena gente, trabajan bien. Vamos a hacer una zamba. Por este amor sin tiempo. De a poco a tus licores y hoy tengo un miedo atroz de que tus líneas me nieguen el dulzor de tus amores y hoy tengo un miedo atroz de que tus líneas me nieguen el dulzor de tus amores. A mí que era un fantasma de la noche me sorprendió la luz de tu alborada y me aferré a los soles de tus viñas para ahuyentar el frío de mi alma. Y me aferré a los soles de tus viñas para ahuyentar el frío de mi alma. Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No quiero envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. Sentí crecer entre mis brazos y ser la cicatriz de tus heridas. Si te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Si te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Por el rojo poema de tus labios y en un tono menor de mi guitarra, hagamos la canción que nos reclaman los que amándose están en cuerpo y alma. Hagamos la canción que nos reclaman los que amándose están en cuerpo y alma. Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No quiero envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. Flaco, aplaudí, hermano. Me va a cortar la carrera. Mirá la foto que está mirando ahí, querido. Ah, se distrae. Che, una pregunta. Dos. Me están dejando hablar y bien quería aplaudir. ¿Por qué? Eso calentura, ¿eh? Eso calentura. Sí, escuchame. Flaco, sacame foto, le dije. Ni una me sacó. No, no, porque está caliente, está enojado. Está enojado porque él es la estrella del programa. Y le sacaste el lugar. Bueno, pero vos tenés que darle lugar a los nuevos valores. Por eso, también. Hay veces que uno es estrella y otras veces que se estrella. Claro. Che. Estando en la isla. Sí. ¿No se te ha dado por escribir canciones? Sí. ¿Sí? ¿Todavía no tenemos ninguna? Estoy ahí. Sí. Estoy definiendo. Hay algo escrito, pero después tengo que pasárselo acá a Daniel, que él se va a encargar de acomodar la estrofa y ponerle la música desde ya. Ahí sí me voy a meter. Cuando vos tengas la letra propia y él te acompaña, yo te consigo el estudio de grabación para grabarlo al tema. Bueno, dale. Lo grabamos y lo filmamos. Dale. Sí, hay algo que después se va a encargar él, que él ya ha compuesto y sabe cómo poner cada cosa en su lugar, y la música de eso. Bueno, ya estamos cerrando el programa, porque ya son las 21:05. Este es un pedido mío. Dale. Una canción que esté relacionada con el río, con la actividad que con lo que vos sos, con un islero, con el río, con la pesca, con... ¿Tenemos alguna? ¿O te metí en un lío? No, déjame que busque. Déjame que busque, no tenés manual, nada. No, pero encarna la memoria. No la compliqué. Pará. Poner el guitarra y ya está. Es como pide. Sí. ¿Quién la va a complicar tanto? Se lo pone a pensar y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Pero tenés que tener para acordarte todas las canciones, ¿eh? Tenés que tener memoria para acordarte la letra de todas las canciones. Está bien grabada acá. ¿Sí? El canta la tiene grabada acá. ¿Vos te acordás de Pescador y Guitarrero? ¿Le sabés alguna estrofa vos? Bueno, vamos a hacerla hasta donde salgan. Porque no me acuerdo bien la letra, pero vamos a hacerla. La letra te la busco acá. Y bueno, ponela. Estrellado de Pinele. Mientras... ¿Eh? El Pinele. Buscame un tono ahí, a ver. Vamos a ser pescador y guitarrero para toda la familia de la isla, para todos los pescadores, para... Si no, yo te lo mando. Ya está. Ahí estamos. Bueno, Juan, vamos a hacer esa entonces. Dale, vamos con esto y después ya nos vamos despidiendo. Se la vamos a dedicar ahí para los vecinos de la isla, para los compañeros. Y sí, un saludo a toda la gente de la isla. El sábado vamos a estar por Los Lobos, lo de la Negri Martínez. Así que un saludo para ellos. Y un saludo para toda la gente de isla y todos los que tienen alguna relación con la isla, ¿no? Sí. Para la gente del barrio mío, ahí, para los hermanos Quintana. Estamos siempre ahí. Todos medio juntos, todos nos cuidamos un poquito entre todos. Así que bueno, vamos a este tema para ellos. Bueno, vamos, pescador. Pescador del Paraná, que esperas pique de sueños, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te viso en la alborada con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene descamada la cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escala callera. Guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escavar la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escavar la cabellera. Pescador del Paraná. Muchísimas gracias. No, la verdad que es muy bueno, muy buen programa. No sé el negro que lo ha escuchado de allá y lo ha estado grabando. Sorprendente y sorprendido. Así que, no sé, ¿vos tenés algo para decir? Muchísimas gracias. Yo, flaco, vos te hablas. Flaco, ¿querés algo para decir? ¿No? No me voy a felicitar, nada. ¿No te vas a felicitar el primo? ¿Eh? Bueno. Vos. Y así nos queremos nosotros. Así son las parentelas, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Los parientes no se eligen, vienen solos. Che, bueno, la verdad que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Juan. Gracias a vos. Sé que es un esfuerzo. Por el espacio. Y bueno, vamos a seguir estando en contacto por tema de laburo y además por el tema de esto, ¿no? Vamos a ver si armamos una próxima edición de alguna fiesta. En noviembre seguro vamos a tener la fiesta del Islero, que vamos a ver si la hacemos acá, en la cooperativa. El año pasado, el otro año, hicimos la fiesta del pescador. Este año ya vamos por algo más, vamos a hacer la fiesta del Islero, donde ojalá sumar otras actividades, no solo la pesca. Ojalá y que se sumen todos, ¿no? Porque por ahí... Y bueno, y Dani, te comprometemos a que vengas algún día. Te vamos a mandar. Dale, estoy... Esta semana comencé a ensayar porque había parado un mes. Porque viste que estoy haciendo tropical también, pará. ¿Cómo? Estoy haciendo tropical también. No. Y sí, para agarrar el cumpleaños. Y estamos haciendo un poquito de todo. Y venía desde el verano, veníamos muy bien, Estoy con Diego Rego. Sí. Hacemos dúo en todo y después cantamos lo nuestro y se cubre mucho espacio. Con Diego los escuché cuando tocaron en el Via Crucis. En el Via Crucis. Con Diego y alguien más que los acompañaba. El Mono Velo. Ah, el monito tocaba percusión, sí. Sí. Así que bueno, no, la verdad que no sabía. ¿Podemos hacer tropical entonces? ¿O no? Lo que quiera. Así que bueno, ya vamos confirmando para un programa. El próximo tenemos una gente que va a venir que van a venir a contar unas historias, son cazafantasmas. Y el otro podría ser, o bueno, ya nos vamos manteniendo en contacto. Sí, porque tengo unos 3 semanitas bastante complicada con el tema música. Ensayo. Como tengo varios rubros, necesito y debo ensayar todos los días. Está. ¿Podemos hacer un ensayo acá? Sí. Así que con Diego. ¿Con Diego? Bueno, sí, sí, además también amigo de la casa y persona del barrio. Todo no sé barrio. Vos cómo andás con Diego. ¿Con quién? Con Diego. No, bien, todos andamos siempre. Por ahí nos vemos poco, pero no. Así que un saludo para la familia Orrego. Que el negro estuvo el otro día, cumplían 50 años, los isleros, 50 años de un grupo de acá del barrio. Una tradición del barrio. Así que bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene. El flaco, no sé si quería, flaco, ¿qué iba a decir? Ah, no, el flaco no iba a decir nada. Así que bueno, el miércoles que viene nos estamos poniendo en contacto, o ya hubo algún contacto con los chicos. Así que bueno, vamos a tener un invitado de algo medio raro, ¿no? Completamente distinto a esto. Saludo para todos y saluden. Bueno, saludo a toda la gente entonces de la isla, del barrio, a los amigos de la vida. Que la pasen lindo, muchísimas gracias. Y a los parientes también. A los parientes, saludos al flaco. Así es. Bueno, saludar a la audiencia, a la familia, a todos los que. Porque ustedes lo ven desde afuera, pero para la familia es un peso escucharte todos los días. Sí, con lo mismo. Sí. ¿No? Sí. Sí. Por ahí mi hermano se enoja porque estamos tomando mate y yo estoy. Salgo cantando, él ni enterado. Ahí está durmiendo, ¿vale? Es este loco que está haciendo. Claro, él no escucha la música, yo sí la escucho. Me lo voy a llevar al flaco un fin de semana esto, conmigo. ¿A la isla? Sí. Flaco tiene mucha experiencia en isla. Ya ha sido pescador, ha sido. Sí, sí. Hicimos una venta, hicimos un recorrido todo por adentro de la isla y el flaco fue cocinero, ¿no? Sí, ¿no? Y guía, guía. Lo tengo siempre, le digo, pero nunca lo voy a buscar. Pero tres días fueron. Entramos por el sepultura. ¿Tres días? ¿O cuatro? Tres días. Entramos por el sepultura y salimos. ¿Cuántos días que llegamos acá? Cuatro días. Cuando salimos de allá, cuando salimos acá al Paraná, el coso, de San Pedro. Salimos por los lobos. Por los lobos. Y entramos por el sepultura y salimos por los lobos. Dimos toda la vuelta por adentro. Mira qué lindo. Primero lo perdimos. ¿Eh? Primero lo perdimos cuando fuimos para Puerto Obligado. No encontrábamos la entrada de sepultura. Vuelta de Obligado. No encontrábamos para el sepultura. Y bueno, nos pasamos casi llegamos a Ramallo. Pero agua abajo se viene bien. Sí, sí. Sí, agua arriba. No, además una manejada nos agarró ese día de ida. Si abandonábamos, teníamos que venir por agua a favor. Agua abajo. Así que bueno, sí, lo puedes llevar al flaco. Sí, me lo llevo. Ya le prometí, pero no. No, ¿eh? No ahora estoy de ladrillero, no puedo salir a ningún lado. Bueno, pero. ¿Está de qué? De ladrillero, pero un fin de semana podés salir. Puede ser un fin de semana. Por eso, sí. Lo llevo a la mañana y lo traigo a la tarde. No, vamos un fin de semana todo para allá. Todos y nos vamos. Flor de asado. Nos vamos para allá y nos vamos todo. El flaco lo paga, no hay problema.